Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 322. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Esperanzas tiene? No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha. Ah, no, no, no. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades. Bien. La Bruja de las Palabras. Un viaje de ida. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Tu corazón es libre. La Bruja de las Palabras. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve. Hoy le hemos estado dando vueltas a una idea que no me ha resultado muy sencilla de plasmar, pero puede ser perfectamente una posibilidad para que se demuestre en el mundo de cada oyente esto de que la explicación puede ser parcial, puede no funcionar y hasta puede entorpecer la comprensión. Pero bueno, este es un programa de radio y mi obligación es en este instante tratar de dejar en claro lo que hemos tratado de presentar. Bueno, o no puedo abandonar el lugar de el maestro explicador. No tolero esto de que el maestro debe ser un ejemplo de no saber reconocer su limitación, su ignorancia, sus malos días, ni hablar. A ver cómo lo dice Claudio Naranjo. Un educador de Costa Rica con quien tuve un encuentro hace algún par de años decía que él se dedicaba a predicarle a los maestros que debían ser ejemplos de no saber, porque debían permitirle a los educandos sentirse bien con no saber. Y a ver si yo me puedo permitir sentirme bien con no saber o no haber podido hacer una explicación brillante. Y entonces yo invitarme a confiar en que de aquel lado hay un ser humano que ha aprendido asuntos tan complejos como este, o quizás más, como es aprender una lengua, imagínate, materna, todos hablando un montón de palabras, que son vocabularios de 3.000, 4.000 palabras. Y bueno, y de ahí pone en marcha sus estrategias el niño o el oyente para, no sé, hacer lo que le parezca con lo que hemos dicho acá, incluido abandonarlo. Hemos tratado de mostrar un paralelismo entre el maestro ignorante, aquel que dice: retirá tu control de la situación porque el alumno tiene una energía muy grande para aprender y habilidades, ya las ha demostrado para aprender su lengua materna, así que vos retirate porque allá de aquel lado va a ocurrir seguramente un montón de cosas que no están bajo tu control, y en todo caso eso, patriarcado, es lo que a vos no te gusta, que no tengas control sobre aquello que ocurre en el alumno, en el hijo, en el oyente. Y lo hemos tratado de comparar con la denuncia que hace nuestra amiga Casilda Rodigáñez, que dice: no hace falta ninguna diosa, ninguna religión, ninguna metafísica para explicar que la vida ocurra en armonía. No hace falta. Si querés ponerla, ponela. Qué sé yo, cada uno hace lo que le parece. ¿Te gusta? Dale, para adelante. A mí me gusta escuchar música. ¿A vos te gusta poner dioses para decir que el amor que sentiste viene de arriba? Bueno, dale. Casilda dice: mirá, el amor igual te va a venir. Es mala Casilda, ¿eh? Nos hemos alejado tanto de la vida y de la tierra que ya no entendemos nada, y cuando tenemos algo lindo, hemos construido un lindo grupo, tenemos que asignarnos alguna fuerza metafísica, alguna cosa rara, porque no podemos ni imaginarnos que nosotros produzcamos algo lindo, un lindo grupo, unas buenas épocas. ¿Por qué? Porque nos gustan las buenas épocas, porque nos gusta pasarla bien. No, eso no alcanza. Nos hemos alejado tanto de la vida y de la tierra que ya no entendemos nada. Entonces creemos que a los chicos hay que explicarles, y creemos que el amor ocurre por una fuerza espiritual, por el amor universal. Fíjate, es una idea antipática para muchos oyentes que son muy afectuosos con nosotros. No solo la obra de Ryan Eisler, sigue Casilda arriba del escritorio, ¿eh? Ojo. No solo la obra de Ryan Eisler, sino toda una corriente ideológica animada desde las universidades, financiada, becada y apoyada por diferentes estratos de poder, se ocupan de interpretar los datos de distintos campos del conocimiento para que sigamos sin entender qué es la vida. Tremendo, ¿eh? Pasa con las neurociencias, por ejemplo. Tremendo cómo se manipulan las neurociencias para lo que dice ella, para que sigamos sin entender qué es la vida. Para decir, sí, no, la alegría está en este sector del cerebro. ¿Entendés? Es una política. Es fuerte lo que dice Casilda. Yo estoy bastante de acuerdo. Varias cucharadas de esto pondría yo. Es una política concertada desde los más altos niveles del poder para que la investigación en las diferentes ciencias discurran inconexas y asépticas, y así no desvelen la verdad de la vida. ¿Cuál es la verdad de la vida? Que se promueve a sí misma, que se autoalimenta, que no necesita de el enriquecimiento de los que saben más, no necesita de explicaciones ni del abastecimiento de los poderosos, los que saben, los que tienen recursos, etc. No es que no hagan falta recursos, la vida los va a conseguir. Y de hecho el poderoso se comporta de esa manera. Todo esto tiene un objetivo preciso: bloquear y neutralizar el deseo y la rebelión que surgirían espontáneamente contra el sufrimiento que el poder inflige a las criaturas humanas. Esto de decir que la vida, para ser linda, necesita de una diosa o necesita de la ciencia, tiene un objetivo de bloquear y neutralizar el deseo y la rebelión. Y si usted puede retroceder 4 o 5 páginas a lo que hablábamos de aquel revolucionario francés, el tipo dice: la explicación del maestro cumple la misma función. Ahora entiendo, Carlos. Bloquear y neutralizar el deseo y la rebelión. Retrocedé algunos pasos y del niño o la niña van a surgir los mecanismos de aprendizaje de lo que a él le interesa, no de lo que vos querés que a él le interese. Va a salir su deseo, va a poner en marcha su capacidad de aprendizaje igual a la tuya. Un poco más salvaje, afortunadamente. Pero vos, con tu explicación, con toda la educación, como hemos tratado de presentarla, lo que querés hacer es bloquear y neutralizar el deseo y la rebelión. He citado textualmente a Casilda recién. De manera que aquí estábamos presenciando el surgimiento de una nueva religión habla de estas religiones nuevas que hay, que abastecen a estos sistemas de vida más cercanos a la naturaleza, ¿no? De manera que aquí estamos presenciando el surgimiento de una nueva religión, porque la cristiana ya está muy desgastada. Una religión a la moda, ecologista y todo, y en femenino, para que parezca más una propuesta alternativa. Casilda acá se puso brava, es muy brava Casilda, ¿no? Por eso es amiga nuestra. Cuando se ponían a explicarle cosas, ella se iba de la clase. Y mirá, hicimos un cruce con otra fuente, es una fuente de la revista Pasos de Costa Rica, nada que ver. Mirá, hace un rato hablaba, ¿no? Naranjo hablaba de un amigo de Costa Rica. Saludos a Isabel, una oyente de Costa Rica, siempre muy afectuosa con nosotros desde hace años. No existe, dice esta revista, necesariamente una relación entre el simbolismo de las diosas y los roles sociales de las mujeres. Es decir, si en la antigüedad María Gimbutas presenta las imágenes de diosas, eso no tiene relación necesariamente con el hecho de que no existiera patriarcado y que las mujeres tuvieran igual dignidad y protagonismo que los varones, o a veces un poco más, como ocurre en la mayoría de las casas que yo conozco. Que haya imágenes de diosas no te indica si va a haber patriarcado, feminismo, machismo, no. De hecho, fíjate que está lleno de imágenes femeninas, vírgenes, en muchos hogares recontra machistas. Una cosa no predice a la otra, como muchas veces aseguran las feministas y activistas pertenecientes a ciertos movimientos de espiritualidad. En ellos se mezcla la investigación, se mezcla con convicciones religiosas. No hay consenso, dice esta revista de Costa Rica, respecto al sentido histórico, mítico, existencial y religioso del simbolismo de diosas. Hablamos de imágenes que se dejaron de hacer hace 5.000 años. Aparece muy abundantemente en la vieja Europa en particular. Entonces esta revista dice, mirá, no sabemos qué significan esas imágenes. Gimbutas y Ryan Adler concluyen rápidamente que eso tenía que ver con que la sociedad fuera no patriarcal, pero estos tipos dicen, mira, no sabemos, porque tal cual, el montón de vírgenes que ha habido en Occidente en los últimos 1500 años abastecían a una sociedad sumamente machista, ¿no es cierto? Se advierte acerca de las interpretaciones ahistóricas que conducen a una mayor mistificación de las mujeres y la feminidad. O sea, uno cree que la imagen de una mujer embarazada con los pechos al aire significaría una supremacía femenina, la existencia de diosas que defienden la vida, y uno dice, eso es lo que se te ocurre a vos, pero no sabemos lo que significaba en aquella época. Lo que en realidad ponen de manifiesto las artesanías del neolítico, de eso estábamos hablando, es una cultura humana en sintonía con Gaia. Gaia es la expresión de la Tierra, del planeta, como organismo vivo. Lo que ponen de manifiesto aquellas artesanías con muchas imágenes femeninas es una cultura humana en sintonía con Gaia, una humanidad concebida como parte de los ecosistemas y en armonía con el resto de los seres vivos. Por algo el Génesis, se refiere al Génesis de la Biblia, que es la carta magna de la nueva sociedad patriarcal, coinciden las fechas, incluye el imperativo de dominar la tierra. Las relaciones de dominación, a partir de la llegada del patriarcado, deben abarcar toda la tierra, quebrar la armonía de los ecosistemas y alcanzar a todo bicho viviente. Lo dice así textual la revista. Así es como la proliferación de estatuillas y dibujos de mujer, en general desnudos, sirven de excusa para inventar una religión, una nueva religión adaptada a las necesidades de nuestro nuevo milenio. Pero, le remato esto ya con mis palabras, la creación de una nueva religión para fundamentar por qué la vida debe ser armónica con los otros seres del planeta y con el ecosistema, eso es un agregado metafísico manipulador, dice Casilda, a la revista Lo Atanaya. Pero dice, no hace falta que le inventes una religión. La vida va a transcurrir de un modo natural en la mayoría de las culturas, de un modo solidario, como vimos en América clarísimo con los textos de Palafox, hasta que llega una cultura ambiciosa con el permiso moral de apropiarse de lo ajeno. Eso es Occidente, en nombre de su Dios. Eso es lo que ocurre. Así, decirlo tan frontalmente por ahí es un poco fuerte, pero así ocurrió. Eso lo cuenta, además, nuestro testigo de muchos programas, nuestro testigo Juan de Palafox y Mendoza, pero voy a detallar un poquito más lo que dice Casilda acerca de por qué no hacía falta una diosa para comprender la existencia de sociedades armónicas, solidarias. Aquellos pueblos tenían una organización social que se formó en torno al cuidado de las nuevas generaciones, las crías, y que estaba constituida por criaturas, hombres y mujeres en posición de deseo, es decir, que se dejaban llevar por la sabiduría del deseo. Fíjate, pasa que un occidental lee esto y dice, ¡oh! Qué mal, porque si vos te dejás llevar por el deseo, terminás siendo un atorrante. Lo mismo que con las explicaciones pasa acá, ¿entendés? Si no te explican, no podés saber quién te dijo. Si vos te dejás llevar por el deseo, vas a terminar en un perfecto lugar, salvo para la opinión del rey, ¿entendés? O del patrón. Porque no te va a gustar que te maltraten. Vas a preferir ser libre que obediente. Hay una cuestión de paradigmas muy de base. Aquellos pueblos estaban, cada individuo, hombre y mujer, estaban en posición de deseo, estoy repitiendo. Es decir, que se dejaban llevar por la sabiduría del deseo. Y eso conduce a una armonía, a un fortalecimiento de la vida. Salvo que tu deseo sea apropiarte de lo ajeno, pero es que eso es raro. ¿Entendés? Eso es raro en el 99% de las especies animales. ¿Sí? Y en el 99% de las culturas. Hay algunas culturas muy poquitas que consideran legítimo apropiarse de lo ajeno. A la mayoría de las culturas le da vergüenza apropiarse de lo ajeno. Les resulta indecoroso. No a Occidente. Tenés que ser el number one, el mejor, por sobre los otros. Está naturalizado, te das cuenta, ¿no? Está en nuestra médula. La funcionalidad de la libido materna, el impulso amoroso, de vida, amoroso, digo amoroso, también incluye las antipatías, ¿no? Por supuesto. La funcionalidad de la libido materna, eso que ahora apenas funciona y nos cuesta tanto imaginar, para la conservación, el cuidado y la protección de las criaturas, fue durante milenios evidente. Es decir, y voy a ir más allá de lo materno que en lo que insiste Casilda, aunque seas un varón, si tenés un cachorrito cerca, créeme que eso te pone en tal situación que vos te vas a ocupar de que esté todo tranquilo y seguro y con alimento alrededor de ese cachorro. ¿Entendés? Es automático. 99 de cada 100, incluso varones, van a ocuparse de que eso ocurra de un buen modo si llegan a esa situación. Entonces, repito, la funcionalidad de la libido materna, eso que ahora apenas funciona y nos cuesta tanto imaginar, fue durante milenios evidente, ¿eh? Y se dispara, digamos, cobra sentido y se pone en acción en relación a cuidado y protección de las crías, ¿eh? Y es que la libido femenina produce la sustancia básica, escucha, que teje la ayuda mutua en la sociedad humana. el deseo de bienestar que organiza la interacción necesaria para la supervivencia. Si tenés un cachorrito o cachorrita cerca, no sé bien por qué, probalo otra vez. Andá a los hechos, no es una teoría esto, probalo. Yo te dejo solo a vos con un bebito. No importa si sos hombre, mujer, grande, chico, si sos o no el padre o la madre. Se produce la sustancia básica que teje la ayuda mutua en la sociedad humana. Vas a golpearle la puerta al vecino para decir, disculpe vecino, ¿no tiene un poquito de leche? Mañana se la traigo. Se ponen en marcha este tipo de lógicas, ¿te das cuenta? Salvo que aparezca uno que no le importe la criatura. Que invente la metafísica. Ah, ya voy entendiendo, ¿entendés? Que comienza a incorporar lógicas que no tienen que ver con eso tan básico, tan estomacal, tan de respirar, alimentarse, dormir, no tener frío. La libido femenina produce la sustancia básica que teje la ayuda mutua en la sociedad humana, el deseo de bienestar que organiza la interacción necesaria para la supervivencia, golpear la puerta al vecino. Por eso, esa libido femenina fue el símbolo más representado en el arte prepatriarcal, estas imágenes de mujeres. No eran representaciones de magias celestiales, metafísicas, sino de la materia terráquea más importante y benefactora, que es la libido femenina. Yo me permití, en los últimos minutos, extenderla al sentimiento que también tenemos los varones, en presencia, cuando está bajo nuestra responsabilidad, una criatura. La fuerte pasión por el cuidado de los pequeños seres humanos fue una motivación constante en la hembra humana para desplegar su ingenio, su habilidad, su capacidad de inventiva, para crear abrigos, limpieza, confort, para cultivar, curtir, tejer, hilar, moler, sembrar, recolectar, cocinar, cortar, guardar, conservar, tener... ¿Entendés? No es porque tenía la ambición. No, no es por la ambición. Porque le enseñaron. No, no es porque se le enseñaron. No importaba, si no se le enseñaban, las inventaba. La fuerza está ahí, el desarrollo está ahí, el alumno no necesita la explicación, y la mujer y los varones no necesitan ninguna divinidad para hacer todas estas cosas, para que continúe la vida. Yo misma, dice Casilda, en mi experiencia, cuando miro atrás y veo las cosas que he sido capaz de hacer para criar a mis hijos, no lo puedo creer. No sé cómo he sido capaz, de dónde he sacado fuerzas, imaginación, tesón, cada minuto, cada hora, cada día, cada mes, cada año. Del mismo modo, puedo imaginarme a mis antepasados haciendo lo mismo. Y digo mal, ay, ay, ay, Casilda, porque yo sé que no he sido yo, no es mérito mío todo lo que yo hice. Han sido ella y él, mi hija y mi hijo, los que han sacado de mí las fuerzas y la imaginación. Y tampoco han sido mis hijos. Ha sido la conjunción, la simbiosis de las tripas, lo que ha multiplicado las fuerzas y la capacidad de imaginación y de creatividad. No hicieron falta, esto lo digo yo, no hicieron falta dioses ni diosas, ni ovnis, discúlpenme, para poner en marcha esta fuerza muy fértil que despliega capacidades hasta que resuelve la necesidad y el deseo. Del mismo modo que no hicieron falta dioses ni ovnis para que un niño así de chiquito te aprenda el lenguaje materno, así se llama, en la vorágine de palabras y cosas y hechos y sensaciones y hambre y llanto. El tipo además te aprende el idioma, todo de golpe, sin necesidad del mame, mi, mo, mu. Fíjate, es una lectura, no sé cómo llamarla, vitalista, que además comprende el desarrollo humano sin necesidad ni de dioses, ni de ovnis, ni de maestros que nos guíen. La fuerza de la vida ocurre porque está la cría, digamos, o porque está el deseo. El aprendizaje ocurre porque yo quiero sumarme al ambiente y quiero comunicarme, así que aprendo. ¿Entendés? No hace falta la intervención de de superiores, dioses, ovnis, maestros, no hacen falta. Cuando yo quiero dominar a un pueblo, me propongo como maestro, les digo que ellos no saben, y entonces logro una situación de poder, digamos, de la cual puedo usufructuarme. Así pues, creo yo que a las mujeres no nos resulta difícil de entender que la maternidad no solo fue el sustrato emocional del apego y de la formación del núcleo humano, sino también el estímulo para el despliegue de la artesanía y de la cultura en todas sus formas. Un despliegue directa e inmediatamente destinado a procurar el bienestar de los miembros del grupo, y no para acumular propiedad, éxito, títulos, para ser triunfador, para tener poder. Eso ya es patriarcado. ¿Entendés? Bueno, esto hemos querido presentar esta noche. No sé si lo hemos logrado, pero bueno, chicos, sean una prueba más de que aquello que le ocurrió a Jacotot, de que los chicos aprendieron sin sus explicaciones, de que eso sigue funcionando incluso esta noche. Hasta la semana que viene. La bruja de las palabras está terminando. Bruja de colección. Hemos presentado un programa de la undécima temporada. Programa número 322. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy hemos presentado El Maestro Ignorante, segunda parte. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.